Continuamos entre mate y mate, 10 y 41 minutos de esta mañana aquí en Capilla del Monte, en una radio, muchas voces, en el aire comunitario de nuestra localidad. Y como les decíamos, teníamos, bueno, mucha intriga de qué sucedía. Estuvo presente también gente de acá y de Capilla del Monte, del Partido Solidario, en Juan Selman, en la marcha la semana pasada. Nos dijeron que fue impresionante, ¿eh? Las imágenes también que se vieron, los testimonios que se cubrieron desde allí, una marcha impresionante por el desalojo de las más de 120 familias del Parque Esperanza. Y estamos en comunicación con Andrés Villalba, él es de la cooperativa precisamente que llevó adelante este barrio que, bueno, está viviendo horas desesperadas. Andrés, muy buen día. Hola, sí, pero no soy Andrés Villalba, pero formo parte de la organización. Ah, bien, bien, bueno, ¿sos Cacho? Sí. Ahí está, nos habían presentado. Bueno, Cacho, contanos un poquito. Bueno, es que no escucho bien. Bueno, pero bueno. ¿Puedo poner el altavoz? Sí, sí, claro, claro. Sí, hola. A ver si te escuchamos. Ahí va. Bueno, a ver, hola. A ver ahí. Sí. ¿Me escuchás, Cacho? Bueno, sí. Contanos vos un poquito a la hora de hoy, porque empezaron las negociaciones o el intento de negociación con el gobierno de la provincia. ¿Cómo está la cosa? Sí, hasta ahora no lo han asegurado nada. Lo que sí sabemos que no hubo orden de desalojo, la intendente lo hizo particularmente, y nada, las familias seguimos viviendo la misma situación, sí. Vivimos represión, todo. ¿Todavía está ese cerco que tenían, que tienen en el lugar donde están las familias? Sí, nosotros estamos alojados en una capilla, detrás de la capilla tenemos carpas con familia y hay algunas otras familias que están distribuidas en el paso. Me decís que la intendenta llevó adelante este desalojo sin orden, pero con la policía de la provincia. ¿Cómo es posible eso? Y porque este legislado que tenemos hoy en día, en ese lugar justamente están por hacer un barrio privado. No podés hacer un barrio privado y sacar una familia sin tener un techo. Y acá hay una consigna que larga el Papa Francisco, que son fechas tierra y trabajo para los barrios humildes del mundo. Sí. Y no se está trabajando eso acá. No, evidentemente estamos lejísimos y completamente en las antípodas. Cacho, ¿cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que hoy pueden ustedes reclamar? ¿Se está pidiendo por estos terrenos, por alguna solución en otro lugar? ¿Cómo es? Y nosotros estamos pidiendo que den expropiación de terreno y lo den una vivienda, pero el gobierno lo está ofreciendo a cada familia por 42 mil pesos. Suma 120 familias por 42 mil pesos. Son casi 6 millones y medio de pesos que podés comprar un campo, claro, para habilitar a todas estas familias con las viviendas. Sin duda, claro, claro. Y lo otro sería la solución de los primeros, si como mucho, 2 meses, ¿no? 3 meses. Sí, para pero a mi punto de vista, ¿qué quiere hacer el Estado? Quiere separar a estas familias. Claro. Porque vos con 42 mil pesos, ¿qué podés hacer? No. Nada. Y menos después de lo que vivieron, además, que me parece que tiene que ser la premisa, ¿no? Para una sociedad que nos hemos ido insensibilizando, tiene que ser la premisa no permitir que estas cosas puedan pasar, que los desalojen de esa manera violenta, que los dejen en la calle en el día más frío del año, todo lo que se vivió, que generó una solidaridad impresionante también de mucha gente, Cacho. Sí, yo estoy medio agradecido, pero yo te cuento, parte de mi historia, yo soy víctima de violencia de género, violencia institucional, es presidiaria, y viví parte de la represión, y como que volvió a severti mucho en mi cabeza, maltrato policial hacia mi cuerpo. Sí. Y bueno, acá soy, porque me quiero reintegrar a la sociedad, me capacité para muchas cosas, ¿no? Y estoy ayudando al otro, que es lo que quiero. Sí. Bien, la verdad que, bueno, tu testimonio y los que hemos tenido estos días, creo que han ido por lo menos entrando en el corazón de la gente, que es lo más importante, porque los medios de comunicación van armando esa especie de callo que se nos va volviendo, y miramos la realidad y la cantidad de noticias como si fueran, bueno, ajenas, ¿no? Y nos tiene que doler Así que con ese mismo dolor que compartimos y la misma esperanza que ustedes de que haya una resolución para su caso, Cacho, te mandamos un saludo, un abrazo muy grande desde acá de Capilla del Monte. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, hasta pronto. Vale, saludos. Saludos. Ahí estaba, Cacho, presidente de la cooperativa de este barrio Parque Esperanza. Bueno, como lo decía, ¿no? Es ha evidentemente cambiado su sexo, ha tenido que enfrentar eso, ¿no? La violencia institucional, la violencia de género, la violencia machista, y ahora se encuentra con esto. La verdad que, bueno, uno dice hasta cuándo, hasta dónde poder resistir, y en todo caso, te hace entender por qué el empecinamiento, por qué la capacidad para sostenerse en la lucha de una persona como él que, bueno, ha tenido que enfrentar todas estas historias, ¿no? Sí, acá, si te parece, comparto.